tiembla, se le acaba el tiempo. No venimos con espada ni ejército humano, venimos con el fuego del Espíritu Santo. Como yo soy rodeando a Jericó, al sonido de la trompa el muro cayó. Grita fuerte si tú quieres la victoria. Suéltala.